Bueno, sí, presentaron ahí el papel este donde figura la por quién me venían a buscar, que era... Me quieren involucrar en la causa esta de lo que le pasó al costero Evariste Llone en la estancia de Leque. Que supuestamente, no sé, alguien le escucharon un nombre por ahí, que si yo, que podía supuestamente haber participado en los hechos que le pasó al costero, aquel 21 de julio. Entonces, ayer cuando llegaron acá, se les llevó en una camioneta con 5 milicos, testigos, y atrásito cayó otro patrullero. La cosa es que si no iba, no accedía voluntariamente, sí o sí me tienen que llevar a hacerme los estudios. Entonces, bueno, ahí hablé con un abogado, todo, que entonces accedí, lo acompañé hasta el hospital, y no hay que estar en el hospital hasta que no llegue el abogado, le dije que no iba a hacer un estudio, necesitaba hablar con el abogado primero. Entonces, bueno, esperaba hasta que llegó este abogado, y ahí charlábamos todo, y cómo iban a hacer las cosas. ¿Tá? Entonces lo que necesitaban era un análisis de hisopo vocal y revisar el cuerpo, a ver si presentaba alguna lesión de llama blanca. ¿Hola? Sí, te estamos escuchando, Javier. Entonces, bueno, ahí pudieron corroborar, accedir, obligadamente, porque no... Si no lo hacía, igual me lo iban a hacer de alguna manera. Si no iba por las buenas, iba por las malas, me iban a venir a buscar. Eso es lo que me dejaron claro. O sea, así aunque no estés imputado en la causa, por una investigación sí o sí te tenés que dejar extraer sangre y ADN. Claro, sí o sí te tienen que hacer lo que a ellos se le ocurre que vos sos sospechoso y te tienen que obligar a hacerte entrar las cosas que vos no querés. Entonces, bueno, para sacarme esto de encima, porque... Bueno, momentáneamente vamos a decir, porque la persecución hacia nuestra gente, a nuestro pueblo, sigue, va a seguir siempre. Entonces, esto queda más que claro que es la persecución que hay sobre mi persona. Como sabrán, yo soy la cara visible del conflicto que estamos manteniendo acá en la comunidad mapuche canino del Cerro León contra el mismo Estado, el Estado municipal de Maitén y la provincia del Chubut. Y bueno, como ando denunciando este caso por todos los medios que puedo, ¿Vos crees que está, tiene que ver más con eso? Sí, yo creo que sí. Es una manera de intentar callarme, que en esto este conflicto no siga fluyendo, saliendo. Nos quieren mantener bajo el zapato, vamos a decir, calladito. Entonces, creo que está todo relacionado. Pero el conflicto este con el proyecto salió a la luz en 2010. Pero en realidad el conflicto este histórico... con el Estado, que históricamente han negado nuestra existencia acá en el territorio, sabemos bien, los funcionarios que han pasado por la municipalidad de Maitén saben bien la historia de los caninos acá en esta zona, que ancestralmente, históricamente han habitado este territorio, incluso uh-huh. Antes que Maitén sea Maitén, antes que el ferrocarril llegue a Maitén, antes que la compañía de tierra, sur de tierra argentina llegue a esta zona, mi gente ya estaba en ese territorio. Y en la actualidad nos siguen negando nuestra historia, nos siguen negando que somos existentes acá en esta tierra. Y además, este actual funcionario que está en Maitén hoy se ha encargado de borrarnos del mapa catastral del pueblo para allá por el 2004. Y en el 2010 empezaron los trámites y en el 2010 quisieron ejecutar ese proyecto. Uh-huh. El cual es un proyecto engañoso. Un mamarracho que quisieron hacer con la clara intención de explotar inmobiliariamente el territorio de Cerro. El proyecto de fondo eran 19 pistas que querían crear acá en el Cerro, y cuando se empezaron con denuncias y empezamos a averiguar, modificaron ese proyecto, el actual es de una pista y para la gente del pueblo, este que el otro, cuando vengan los chicos, todo claro. Un engaño, mentiras. Uh-huh. Y eso se lo paró la justicia porque no habían hecho un informe de impacto ambiental, era todo cosas irregulares que estaban haciendo. Entonces, bueno, por un lado la justicia paró el proyecto, pero el conflicto sigue por el territorio. Nosotros lo que queremos es que nos dejen vivir tranquilos, que nos reconozcan que históricamente somos de este territorio, pero lo único que la respuesta que hemos tenido es... ha sido mentira y están intentando armar otra, bueno, lograron dividir la familia por las diferentes instituciones que maneja el poder. Uh-huh. Han venido de la Dirección de Asuntos Indígenas, intervenido. Claro, sí, en ese momento, bueno, es más, vino personalmente esta directora acá a hablar con nosotros, lo cual no vino a charlar en los términos, sino que vino a intentar coordinarnos. Sé que estaba acostumbrada a esas cosas esta mujer, lo cual acá se rechazaron todos. Nosotros no dependemos de ninguna institución del Estado. Acá la comunidad nos abastecemos autónomamente nosotros acá, de nuestros animales, de trabajo diario del campo. No dependemos de ninguna institución del Estado. Entonces vine con proyectos, ofreciendo diferentes cosas, la cual se les rechazaron todo, y lo que hizo esta mujer fue buscar una parte de la familia que se ha ido del territorio por razones personales, busca de trabajo, etcétera. Están viviendo en el pueblo y sabemos bien cómo en los pueblos están las necesidades también. Ahí aprovechan a aceptar dónde pueden meter estos proyectos que ellos quieren comprar a la gente. Uh-huh. Y hoy lo que están generando están intentando querer que esto pase como un conflicto familiar. Uh-huh. Lo cual no es así. Han agarrado una parte de la familia, lo están intentando conformar como otra comunidad. Sí, solo no está en la medida cautelar esta de no innovar, sino que el juez ya dictó la sentencia. Claro, ya está la sentencia, sí. Bueno, el municipio no puede ingresar al territorio sin tener la consulta y participación de la comunidad. Uh-huh. Y lo cual no lo están haciendo. Han salido a mentir nomás. Uh-huh. a la gente, al pueblo, hablando mal de nosotros, en contra de nosotros, que están en contra de todo eso, que esto, que el otro. Siempre los malos de la película somos nosotros. Y no decirle la verdad a la gente, hablar con la verdad a la gente de las consecuencias que traen estos tipos de emprendimientos. Uh-huh. Nosotros acá no solo somos afectados por este proyecto, por lo que va a implicar estando arriba, sino el grado de contaminación que nos va a hacer al territorio. Nosotros vivimos nos abastecemos con agua que baja del cerro. No solo nosotros, hay otra comunidad, la gente de ahí mismo, también de una localidad, que un pequeñito pueblo de Buenos Aires Chico, que está ahí al pie del cerro. A esa gente hay en una escuela, hay en un centro de salud, hay muchas familias que van, también se abastecen con agua del cerro, y eso no lo explican, que van a ser contaminados con el tiempo a futuro. Entonces uno que es consciente sale a denunciar estas cosas, y estas son las consecuencias, la persecución hacia uno, a una persona que sale a decir las cosas en la realidad. Entonces, bueno, en mi cara, yo como representante de la comunidad, todo, me he solidarizado con otras comunidades, en este caso como lo que pasó en Vuelta al Río con la familia Corrupán, estuvo presente, ya fui acompañado a mi gente, y bueno, mi cara es visible, entonces creo que tiene todo que ver con esto, lo que me pasó ayer. Es una manera de querer que callarme o que me quede tranquilo. Entonces, ya se sabe que las pruebas no, de lo que me quieren acusar ahí con el tema del postero, no tengo nada que ver. Ya quedó contactado ayer, hicieron la revisión corporal, las pruebas que buscaban en mi cuerpo no están, no existen, no hay ninguna herida ni de objeto punzante o cortante, lo que buscaban, lo que decía ahí en el papel, ¿sí? Así que, bueno, se hacen pasar un mal momento, pero bueno. Bueno, yo en primer lugar hoy fui porque hicieron una quisienda copia del acta que se hizo, donde se corrobora que sí, ninguna herida en mi cuerpo. Me dijeron que tenía que presentarme por la mesa de entrada hoy para hablar con el director del hospital. Claro. Para obtener una copia de ese acta. Y hoy anduve, el director no estaba en el hospital, así que bueno. Pero también voy a seguir averiguando para que me den la respuesta de los resultados de los ADN que van a hacer. Y bueno, ¿a dónde va para eso? Porque desde ayer ya se iba a una caja de seguridad, no sé qué, y ahí mandaban directo a la jueza que firmó el pedido. Ayer lo que querían era cargarme, ir al hospital y traerme. Esa era la intención que andaba trayendo el comisario. así que ni siquiera me había mostrado el papel, me decía, te tenemos que llevar y vamos, son 10 minutos, vamos y te traemos. Bueno, a no bajar los brazos, hay que seguir luchando, y bueno, tratar de mantenerlos unidos como pueblo mapuche,